Así es. Bueno, muchas gracias por estar acá. En realidad, lo que quisiera con esto, que ya había comentado con Aucar y con Rodolfo, es que vieran lo que estamos haciendo nosotros. Y de hecho, por una razón en particular, o sea, ¿por qué lo físico? Porque tenemos, digamos, en México tenemos una buena relación de trabajo con físico. De hecho, estuve diciembre y enero allá en el Instituto de Física de la Universidad de Puebla y hemos sacado algunas cosas y yo creo que podemos encontrar un área común de trabajo con las cosas que hacen ustedes y no hay que viajar, ¿verdad? Por acá, así que es más fácil. Por eso en realidad es solo una exposición general. Por supuesto, cualquiera que quiera esto, las cosas que nosotros presentamos, eso yo se las doy o hablamos algún día en una cosa más concreta, es para poder ilustrar y después es mucho más fácil después hablar al respecto. Bueno, nuestro grupo, que se llama Grupo Análisis No Lineal, que fue aprobado en el 2013, ya hemos desarrollado dos y está en desarrollo un tercer proyecto de investigación. Además de estos proyectos de investigación, en el grupo tenemos dos estudiantes de doctorado, Pablo y Lugo, que no están acá, y presentamos dos chicas becarias para que también se incorporen al grupo en esta convocatoria que hubo ahora, una por la beca SIN y una por la beca esta de la UNI, de investigación y este tipo de cosas. Y creo que podemos ir formando un grupo digamos bastante interesante. Bueno, ¿qué líneas de trabajo tenemos nosotros? En realidad, si ustedes se dan cuenta, los dos primeros proyectos fueron de ecuaciones diferenciales ordinarias, para decirlo en pocas palabras, de orden entero, de orden 2, ¿verdad? Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en realidad ecuaciones están llegando las investigaciones en estas áreas están llegando a un cierto grado de completitud, con lo cual para decirlo en pocas palabras, íbamos a tener que buscar un nuevo tema. Debo decirle que en este tema estoy desde mi tesis doctoral, o sea que no hace poco tiempo, pero llega un momento en que el tema como que se va agotando y es bueno ir a otro tema y después hacer un feedback, y eso es productivo. Entonces, llegamos a las ecuaciones diferenciales fraccionarias, o sea, de orden no entero, pero ustedes van a ver con una diferencia, digamos, con las más conocidas, las clásicas. Bueno, les cuento cuáles son las líneas de trabajo que nosotros tenemos, que son básicamente tres. Está el cálculo fraccionario local. Más adelante ustedes van a ver por qué tiene el apellido local y hay otras que se llaman global. ¿Bien? Eso les voy a comentar más adelante. Y como en todo proceso de trabajo, uno empieza, digamos, con definiciones particulares de algunas derivadas o de algunos conceptos muy particulares, y después va construyendo hasta que llega a una definición general que tú dices, esta es buena por determinado motivo. Sigues pensando, por supuesto, en ese concepto, pero llegas a un lugar en el cual dices, esta me puede dar resultado bueno, y ustedes van a ver más adelante este tipo de cosas. Bueno, hemos tenido, como les decía, si definimos un nuevo concepto de derivada fraccionaria, que en realidad en este momento ya le llamamos derivada generalizada, obviamente tienes que tener un concepto de integral generalizada para poder resolver los problemas que se presentan en ecuación diferencial en general, ¿verdad? Bueno, la segunda línea es el Q-cálculo o cálculo cuántico. Para decirlo brevemente, es el cálculo sin límite, el cual, a partir de una definición que da un matemático norteamericano, Jackson, en el año 18-19, que es, la derivada Q de Jackson de una función, se define como con Q un número que está entre 0 y 1. Bueno, obviamente esa es una forma de definir el cociente incremental que todo el mundo conoce, bueno, lo que nosotros primero hicimos fue preguntarnos, ¿y este Q, que es un número, se puede sustituir por una función acotada? ¿Se podrá obtener algo? Bueno, efectivamente obtuvimos, el primer artículo lo van a ver ustedes ahí, se los voy a presentar, y ya hay varios resultados más que se han enviado. El gran problema que tenemos acá es los cálculos, que son, digamos, un poco engorrosos, porque al mezclar una función ya todo se complica. Con un número es más fácil, en particular con las integrales, con las Q integrales. Y la tercera línea, historia y metodología de la matemática, que en realidad es la de menos incidencia, pero nos hemos dado perdón, ¿y eso tiene una integral asociada? Claro, tiene una integral asociada, sí. Que se define como una suma. Claro, al no tener límite, tienes que ir sumando paquetes sumandos uno a uno, es 1 menos Q, es una expresión un poquito complicada. Entonces, si en lugar de Q metes una función, ya los cálculos no son tan simples. De hecho, les comento, tuvo acá hace poco un profesor de España en una estancia de investigación con nosotros, durante 3 meses, y la idea original era, usando nuestra definición de derivada, esta Q, establecer conexiones con una cosa que se llama el teorema de las particiones, que es de Ramanujan. En realidad es las formas de sumar, de cuántas formas se pueden sumar los números, qué sé yo, y con unos polinomios ahí. Bueno, la cuestión es que no pudimos encontrar una regularidad para expresar los coeficientes, porque los cálculos eran extremadamente complicados. Entonces, dejamos eso y nos fuimos a otra cosa que les voy a contar después más adelante. Bueno, ¿Q puede ser 1? No. Q está entre 0 y 1. No, porque llevaría a tener que utilizar límite después para poder resolver la indeterminación. Y bueno, les decía, esto de historia y metodología de la matemática, ¿por qué? En realidad, cuando uno investiga un concepto, uno trata de ver cuál fue el origen de ese concepto, cómo surgió, en qué contexto surge, y después decir, yo pudiera también pensar de esta manera, y eso te da más claridad a la hora de investigar. Bueno, eso también estamos, pero en menor incidencia, pero igual es algo que nosotros nunca vamos a dejar de lado. De hecho, muchos criterios de oscilación que existen hoy se derivan de un trabajo de 1918 de un norteamericano que se llamó William Benjamin Fay, que casi nadie le da el crédito que merece, ¿verdad? Bueno, y las áreas temáticas las pudiéramos, definir en esta que están ahí, estos operadores diferenciales generalizados y, por supuesto, sus integrales generalizadas, porque si no, no pudiéramos haber definido las transformadas de Laplace respectivas. Y bueno, el cálculo fraccionario n-dimensional, pues, está bien que estemos en una dimensión, pero siempre es lógico poder resolver ecuaciones, en particular parciales entre comillas, recuerden, para varias variables. Bueno, las propiedades cualitativas, en particular estabilidad, acotamiento y oscilación, que es la que siempre nos han interesado a nosotros por diversos motivos. Desigualdades integrales. ¿Por qué desigualdades integrales? Todo el mundo conoce el teorema o el valor medio de una función integral, ¿verdad? Bueno, resulta que estimar el valor medio de una función es una cuestión importante en cualquier proceso, en cualquier aplicación, pues yo puedo tener una idea de cómo se mueve la función dentro de ese intervalo AB. Resulta que no es muy fácil estimar el valor medio de una función. Ahora, si la función es convexa o alguna de las definiciones de convexidad, esto se transforma en lo que se llama la desigualdad de Hermite-Adamard para funciones compuestas, convexas, Y si tiene un peso acá, una función g, obviamente aparece la integral de g de este lado, la integral de g de aquel lado, se llama entonces el límite a la mar f. Bueno, en eso también nos estamos ocupando con estos nuevos operadores integrales que estamos trabajando. Y por supuesto aplicaciones, que es en realidad lo que yo quisiera que ustedes vieran, porque la otra parte, ustedes saben que son herramientas, así que lo que me interesa más son lo que quisiera que miraran más son las aplicaciones. Bueno, para entender qué cosa es global y qué cosa es local, le voy a dar las dos definiciones clásicas de derivadas fraccionarias. Caputo y Riemann-Liouville. Les quiero señalar acá un detalle. Ven que aquí está, obviamente, si alfa está entre 0 y 1, esta es la primera derivada de la función, ¿verdad? Y si alfa está entre 0 y 1, esta es la primera derivada de la función. Bueno, ustedes se van a dar cuenta de una de las cuestiones características por qué se llaman globales. Porque están definidas ¿con qué? Con una integral. Y una integral es lo que se llama que tiene memoria. ¿Qué significa eso? Acuérdense que uno integraba. Si uno integra indefinido, aparece más C, ¿verdad? Ese más C, cuando usted va a una integral definida, lo que usted hace es decir cuánto vale C para el intervalo AB. Si usted se mueve en AB, si hace crecer B, obviamente el valor de la integral es distinta. O sea, obtienes otro C. Pero ahí lo que se está diciendo es que tiene memoria porque arrastra la información anterior. Si no es una propiedad puntual como la derivada en un punto, ¿verdad? Es global porque está referida a este intervalo. Y el segundo detalle es, acá ustedes ven que la derivada está en el integrando. Por tanto, la derivada de una constante en la derivada fraccionaria de tipo Caputo y sus extensiones es cero. Sin embargo, en las otras derivadas fraccionarias, la derivada de una constante no es cero. ¿Por qué? Porque primero se integra. Y esa es una gran dificultad que tienen las derivadas fraccionarias globales. Que al no ser la derivada de una constante cero, hay muchas cuestiones físicas que quedan excluidas. Porque ¿cómo yo puedo hablar de una velocidad cero si no me da, si el cuerpo si no se mueve no tiene algo de velocidad? No puede ser. O sea, hay algo que no te permite hacer interpretaciones físicas en el caso de las integrales de Riemann-Liouville y sus extensiones. ¿Bien? La de Caputo sí. De hecho, obviamente puedo formular muchas cuestiones equivalentes a las conocidas con condiciones iniciales y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para las derivadas globales. Ahora, estos tipos de derivadas globales, con el paso del tiempo, se han ido dando cuenta y nos hemos dado cuenta que tienen un grupo de insuficiencia. Estas son un grupo, faltan dos en la otra filmina. Lo primero ya les estaba comentando. La 2 y la 3 lo que están diciendo es que la regla de derivación del producto y el cociente no vale. La 4, no hay una regla de la cadena para las derivadas globales. Claro, entiendan que son integrales. Lo curioso es que ha habido algunas modificaciones de estas integrales globales, de estas derivadas globales, para hacer que aparezca una regla de la cadena. Hay gente que ha publicado un montón de trabajo con esas modificaciones y después ha demostrado que es falso, porque no existe la regla de la cadena, con lo cual a los tipos se le han caído todos los trabajos que tenían, pero ya los publicaron. Y estoy hablando de revistas buenas, no estoy hablando de revistas, no sé, por acá, no, estoy hablando de revistas muy buenas, de Springer o algo de eso, y han publicado trabajos que están mal porque han aceptado que existe una regla de la cadena en derivadas fraccionarias globales, cuando cualquiera se da cuenta que para integrales no puede haber, sea la modificación que sea. Para nosotros la regla de la cadena es vital. ¿Por qué? Porque nosotros en particular una de las herramientas que más usamos es la del segundo método de Lyapunov, en el cual hay que derivar con respecto a un determinado campo. Si tú no tienes regla de la cadena no puedes derivar, no puedes hacer ese proceso, con lo cual se nos cae la herramienta. Eso nos pasamos mucho trabajo en uno de los resultados que les voy a mostrar. Lo que tuvimos que hacer fue prácticamente inventar ahí unas desigualdades para poder acotar algo que en el otro, en los otros casos sale muy, muy fácilmente. Bueno, obviamente, como se dan cuenta, no existe un cálculo en el sentido estricto si tiene todas estas insuficiencias. No cumple la ley de semigrupo, es decir, todo el mundo sabe que cuando usted defina derivada binaria, de hecho usted dice, la segunda derivada es la primera de la primera, pero usted puede decir, la quinta es la segunda de la tercera o la cuarta de la primera. Bueno, y no hay problema. En las derivadas fraccionarias globales no puede hacer eso. No se cumple la ley de índices. Y estos dos son una de las cuestiones más, digamos, de fondo que hay. Primero, según los teoremas de existencia y unicidad, sean los que sean en sistemas dinámicos, cualquier diferencial, lo que sea, usted sabe que si un determinado sistema satisface estas condiciones, por un punto pasa una única solución, ¿verdad? Y si tienen un punto, si tienen un, para decirlo de una manera así, comparten un pedazo de trayectoria, es la misma solución. ¿Bien? No puede ser que sean dos distintas. Bueno, en el caso de las derivadas de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales globales, aún siendo lineales, que es lo más sencillo que pueda parecer, dos pueden pasar por un punto, dos soluciones distintas, cumpliendo el teorema de existencia y unicidad. Con lo cual, eso empieza a ponerte un ruido importante a la hora de tú analizar la cuestión. Y lo otro es en el cálculo aproximado. ¿Cómo usualmente se procede en el cálculo aproximado de las derivadas fraccionarias globales? Si alfa está, por ejemplo, o sea, si el orden de derivación está entre 3 y 4, se llega hasta el 3 entero y después usted salta al otro pedacito que te falta. Lo que pasa es, ¿por qué tienes que ir subiendo por orden entera? O sea, metodológicamente eso no está justificado, porque tienes que subir hasta 3 por orden entero y después seguir el otro fraccionario. Asimismo, siempre se compara las fraccionarias, eso es para todos. Usted ve muchos trabajos y comparan, incluso nosotros lo hemos hecho, pero no hay ninguna justificación para comparar las soluciones de ecuaciones diferenciales fraccionarias con el modelo ordinario entero. No hay ninguna justificación para una cosa o la otra. Y bueno, en realidad, en el cálculo aproximado, cualquiera de las dos, de las cosas que les señalé ahí, lo que pasa es que aparece una función gamma que puede provocar algún tipo de problema. Esta es la definición de la derivada generalizada que hemos obtenido nosotros. Acá en nuestro grupo, obviamente, si f es derivable, si la función f es chiquita y tenía que haber utilizado otra letra acá, h por ejemplo, si esta f chiquita es derivable, entonces se cumple que la derivada generalizada es el núcleo por la primera derivada de la función. Bueno, inmediatamente ustedes se dan cuenta que si el núcleo es 1, eso me da la derivada ordinaria. Pero si el núcleo no es 1, pueden pasar distintas cosas, algunas les vamos a mostrar aquí. O sea, lo primero que les decía, si el núcleo es esa exponencial que está ahí, que es la primera derivada que nosotros empezamos a trabajar, disculpen, me voy a saltar a esta que está acá. Esta es la primer derivada local, para decirlo de alguna manera, de nuevo tipo, porque en los años 60 se trabajaron con un grupo de derivadas que hoy las ponen como locales, pero son más bien conocidas como derivadas fractales, porque sobre lo importante es la característica del conjunto sobre el cual usted deriva, no la propia función, ni la propia derivada. Bueno, esta que está acá es la primera que aparece en el 2014 y se llama conforme. ¿Por qué se llama conforme? Porque si la función t a la alfa, si la función f es derivable, se cumple esto, t a la 1 menos alfa. O sea, el núcleo es t a la 1 menos alfa. Si alfa tiende a 1, ustedes se dan cuenta que esto es 0 y por tanto t a la 0 es 1. me devuelve la derivada ordinaria. Es decir, las derivadas conformes, locales fraccionarias, locales conformes, cuando alfa tiende a 1, te devuelven la derivada ordinaria. Nosotros, en el 2018, con el núcleo 2, este que está ahí, definimos una derivada que no existía, que eran las no conformes. ¿Por qué? Porque cuando alfa tiende a 1, no te devuelve la derivada ordinaria. Y en realidad, si ustedes se fijan por qué elegimos así, cuando t tiende a infinito, el núcleo tiende a 1, con lo cual, nuestros resultados con esta derivada no podían ser, y era muy fácil de comprobar si estaban bien, porque tenían que ser consistentes con el caso ordinario, porque era conforme al infinito, que en teoría cualitativa o asintótica, como quieran decir, es vital. ¿Bien? Ir al infinito, no quedarse en tiempo finito. Después seguimos utilizando en distintos trabajos o el núcleo 5 o el núcleo 6. Y el núcleo 3, ustedes van a ver que salió allá estando en México para un trabajo que estuvimos haciendo allá. Todas estas las usamos definiendo a la función de esta de, ¿cómo se llama? De mitad de Fred. Bueno, no importan las notaciones, yo quise ponerle así, parece muy enrevesado, pero en realidad cuando usted lo ve, lo que está diciendo es, uso la función de Mittag-Leffler, y entonces en lugar de definir así como definí acá, acá aparece una expresión que puede variar. O sea, lo que pusimos fue, acá puede haber una función que puede ser distinto, porque en realidad QX es una función lineal. Bueno, puede ser distinta y en dependencia de las expresiones podría obtener derivadas cuánticas de distinta naturaleza. Y si obtuvimos resultados, ¿viste? Serie de Taylor y ese tipo de cosas salen, también salieron en este trabajo. En particular, se usó este tipo de función, ¿por qué? Porque si yo pongo límite, mi derivada cuántica se convierte en la derivada N1, que fue la que primero usamos nosotros en el caso fraccionario local. Por eso usamos. Por ejemplo, uno de los resultados que pudimos demostrar para el caso cuántico es, lo primero que hacemos es una extensión del segundo método Lyapunov para este caso que no estaba, para investigar la estabilidad de la posición de equilibrio de un determinado sistema que les recuerdo que no tiene límite, por tanto es un sistema sobre digamos discreto, para decirlo en pocas palabras, y esos resultados, bueno, están ahí en ese trabajo. En el caso global, por ejemplo, este es lo que yo les comentaba, pudimos obtener teoremas de estabilidad utilizando derivadas de tipo Caputo, pero tuvimos que pasar mucho trabajo porque al no existir una regla de la cadena no había manera de yo poder acotar la derivada de esa función, y aquello fue realmente terrible lo que tuvimos que inventar para poder acotar todo aquello. Entonces realmente dijimos no, ya sufrimiento una vez, más nada. Después estudiamos en el caso local no conforme una es recurrente siempre en nuestro trabajo la ecuación de Lienard, porque la ecuación de Lienard y la de Van der Poel, obviamente, son ecuaciones paradigmáticas del análisis no lineal. Si algo funciona para estas ecuaciones, entonces funciona, porque hay la cantidad de trabajo que ustedes se pueden imaginar sobre Lienard y sobre Van der Poel, con lo cual es muy fácil saber si lo que tú obtienes está bien o está mal. Este es un caso general de un sistema lineal, Lienard. Si H es 0, si H es 1 y A es la función idéntica, eso me lleva a la ecuación de Lienard clásica, con lo cual no había mucho problema para saber. Bueno, utilizando este tipo de, bajo estas condiciones, demostramos que se puede demostrar, se puede obtener la oscilación de todas las soluciones de este sistema si se cumplen este tipo de condiciones. En realidad, este tipo de condiciones vienen de allá lejísimo, como les contaba, de mucho tiempo atrás, de Fight, el norteamericano, que se fue de, obviamente él considera un caso muy sencillo, para él, muy sencillo hoy, en aquel momento era su, digamos, el tópico central, pero hoy ya lo consideramos sencillo, pero se ha seguido generalizando este trabajo. Este es, por ejemplo, una variante de cómo acotar el teorema del valor medio de una función considerando un tipo particular de operador integral, y pudimos publicarlo, por ejemplo, en Simetría, que es una revista bastante... Uno de los resultados que está en el artículo, ese que está ahí, parece que es... en pocas palabras, después que tú lo agarras la mano te das cuenta que lo que hay es que integrar. O sea, meter algunas condiciones para que te salgan unas integrales, y después integrar y ya obtienes esos coeficientes, esos números que están ahí. Bueno, este sistema, que como ya les dije, de vuelta es la ecuación de Lienard, lo pensamos distinto, porque ustedes ven aquí que está puesto dos derivadas, una de orden alfa, una de orden beta, pero yo no digo cuál derivada, cuál operador uso. Bueno, en este artículo lo que hicimos fue algo que nos parece que no es muy común, y es, las funciones que eran igual, usualmente en las modelaciones que se hace, se cambian funciones, pero lo del miembro izquierdo queda fijo. No, nosotros manteniendo aquellas funciones, lo que cambiamos eran los operadores diferenciales. Lo primero que empezamos a ver es que se mantenían, en algunos casos, cómo debían ser las cosas, porque uno de los que consideramos era el ordinario, digamos. Y después demostramos que existe un homeomorfismo entre las trayectorias del caso ordinario y de cualquier operador fraccionario que tú pongas acá a la izquierda, en dos casos. Si hay inestabilidad completa y si hay estabilidad asintótica. En esos dos casos, no importa el operador que tú uses, te da lo mismo. Una de las cosas que estudiamos fue el ciclo límite, porque esa es una posición de equilibrio, digamos, un problema muy importante, y efectivamente esa es la trayectoria ordinaria, digamos. Y con distintos operadores, sí, se seguía manteniendo el ciclo límite, no importa el operador que usaba, porque venía, ¿por quién? Por el teorema que logramos demostrar, que no importa lo que usted... el operador diferencial que use, las cosas van a quedar más o menos igual en esos dos casos en particular. Bueno, este es uno de los últimos resultados que obtuvimos, que también con físicos, pero de otra universidad, y acá usamos esta definición de derivada. Esta definición de derivada tiene una ventaja, que yo, para calcular la tercera derivada de una función, no tengo que conocer la segunda, para decirlo en pocas palabras, ¿sí? La derivada de orden alfa, si alfa está entre 5 y 6, yo no tengo que conocer las anteriores, porque esta fórmula me permite calcularla. El gran problema está en, digamos, no es muy cómodo el trabajo con esta definición. ¿Por qué? Porque aquí aparece el h, que debe aparecer así, a un exponente, con lo cual a veces no es muy fácil calcular las cosas y tratar de aplicar propiedades y ese tipo de cosas. Pero por lo demás, obviamente, es una formulación muy, muy fuerte. Y usamos esto para el modelo de Lorentz-Drudet, usamos estos cuatro núcleos, y por supuesto están las comparaciones de las trayectorias, pero solo, digamos, por una cuestión de ilustración. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos nosotros que estamos trabajando? Hemos trabajado con circuitos eléctricos, con modelos logísticos, con incluso de absorción del agua en los suelos, exceso de porosidad y este tipo de cosas, concentración de alcohol en sangre, la catenaria, la ley de Newton, o sea, tenemos un grupo de cosas que hemos estado viendo que pueden usar, que se pueden usar modelos de este tipo. Bueno, la verdad debo decirles dos cosas. Igual que los matemáticos, los físicos no se ponen de acuerdo. Para pasar de un modelo ordinario a un modelo fraccionario, hay algunos físicos que dicen hay que meter un factor de corrección. Es cierto, yo creo que hay que poner un factor de corrección. No puede sustituir directo una derivada ordinaria por una derivada fraccionaria así nada más. Algo tiene que poner de corrección. Bueno, con otro colega mexicano que con el que hemos estado trabajando ahora en los últimos tiempos, otro físico también, hemos obtenido que el factor de corrección en realidad depende del núcleo que usted esté usando. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo es, si yo espero que ustedes no lo sepan, si yo soy un físico fino de verdad, delicado, yo digo, nada de esto tiene sentido. Y claro, porque la velocidad de un móvil es una noción que está definida en términos bien precisos. Por tanto, cuando yo digo la derivada fraccionaria, en realidad eso no es la derivada. La velocidad fraccionaria, en honor a la verdad, eso no es la velocidad, es otra cosa. Entonces, eso yo creo que todavía queda mucho trabajo por resolver, a pesar que nosotros hemos dado interpretaciones geométricas, físicas y todo este tipo de derivadas fraccionarias, ya todavía hay cosas que quedan ahí como dando vueltas y usted dice, ¿y qué cosa entonces físicamente? La intensidad de la corriente, es la derivada, por bien entera, de tal. Entonces tú dices, pero ¿y esto si no es la derivada entera? No es la intensidad, ¿verdad? O sea, hay cosas que todavía hay que precisar desde el punto de vista físico. Pero no lo digo porque nosotros acá en Corrientes no lo hemos precisado, no, en el mundo no se ha precisado todavía. Pero la pregunta para mí era justamente, ¿cuál es la ventaja de trabajar con derivada fraccionaria? Bueno, ahora vamos a ir que por ese siempre es digamos, el pollo del arroz con pollo. Okay. Entonces, eso es particular, yo le digo, como físico, digamos, yo no soy físico, si yo pudiera ponerme, pues era, digamos, mecánico para estar con un pie en matemática y un pie en poco. Pero en honor a la verdad, desde el punto de vista físico, estas cosas todavía necesitan que se discuta, que se llegue a una cuestión más o menos, digamos, de aceptación teórica, porque la derivada es la derivada. Es decir, incluso desde el punto de vista, pónganse a pensar ustedes, las derivadas fraccionarias globales, la velocidad es una propiedad de instantánea, es el límite de un cociente incremental, pero con derivadas fraccionarias globales yo no puedo tener derivada de velocidad porque es global. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Global es en términos de no local, por ejemplo? ¿Global se podría relacionar con algo que es no local, local? No local. Y la velocidad, por ejemplo, es una propiedad local. Entonces, eso todavía quedan muchas discusiones para hacerlo. Ahora, ¿qué ventaja tiene usar esto? Por ejemplo, yo quiero relacionarles cuántos conceptos, vamos a llamar de derivación, existen en varias variables, un montón. Que derivada direccional, que parcial, y la más fuerte es diferenciabilidad, obviamente. ¿Se usan todas? Sí, se usan todas. Es decir, coexisten todas. ¿Por qué? Porque no siempre tienes la diferenciabilidad. Nosotros lo que estamos diciendo es, se me olvidó también comentarles, vieron las deficiencias que yo les señalé de las globales. Eso no significa que las globales no sirvan. No, estoy señalando que tienen un grupo de deficiencias. Las locales tienen otras deficiencias. Yo lo que creo que son herramientas que pueden llegar a ser útiles en la modelación. No digo que sean mejores ni que las de orden entero ni que una fraccionaria sea mejor que la otra. Digo que pueden ser utilizable y que en muchos casos, pues, terminé, les advierto que terminé. Porque nada más quedaba gracia, pero eso lo puedo decir. Si no. Este... Te quedó una fracción de la charla. Gracias, nada más falta. Este, o sea, yo creo que este es el tipo de cosas que pudiéramos, digamos, pensar acá y trabajar acá. Al margen de esto, yo por ejemplo, le contaba a Oscar que hoy o ayer, hoy creo que recibí una notificación de esa para que hay un subsidio para reuniones científicas. Yo creo que una cosa que podemos hacer nosotros, porque este, en otros lugares lo están haciendo, es hacer un workshop sobre este tipo de cosas y trabajando nosotros con gente de otro lugar acá. Eso hay una posibilidad en la cual pudiéramos dilucidar este aspecto, digamos, que quedan pendientes ellos flotantes con respecto a estas cuestiones y sus aplicaciones. ¿Bien? Yo estoy seguro que ustedes pueden encontrar, este, como yo le di un grupo de cosas que estamos haciendo, este, creo que se pueden hacer este, algunas cosas más. Y bueno, nosotros estamos deseosos de poder trabajar con alguna gente, ¿verdad? No hay nada. De hecho, este, como les decía, tenemos las dos, este, Paulo y Lugo, que están en su tesis doctoral, y las dos chicas estas, además de otra gente del grupo, pero quiero decir, este, mientras más intercambio haya con áreas aplicadas, mejor. Porque ya, bueno, a Oscar, que nos conocemos de tiempo, digamos, la matemática de Cuba admite más las aplicaciones que la matemática en Argentina, que digamos, la herencia es teórica pura, este, en Cuba, por el contacto con, sobre todo con la Unión Soviética y este tipo de cosas, se fueron, este, es más amplia las aplicaciones, digamos. Así que, bueno. A mí me parece que deberíamos tener alguna cosa bien concreta. En qué se aplicó, digamos, físicamente, para decir, porque me parece que nosotros físicos es más difícil ver así, a este nivel de abstracción, claro, la aplicación inmediata, quiero decir. ¿Algún problema físico se ha resuelto con esta matemática? Sí, sí, muchos se han resuelto. Y que a ver, podamos... el término resolver, entendamos, en la modelación, sí, sí, estamos dando una nueva herramienta que no existía. Entonces, tú dices, mira que en estos casos los resultados son buenos. Sí. Eso no significa que es una herramienta universal. Ustedes lo saben que no hay herramientas universales. Es una herramienta que en algunos casos ha demostrado su pertinencia. Entonces creo que se puede hacer. Creo que se puede encontrar, digamos, para ser más preciso. Este, si quieren, en algún correo le mando un grupo de trabajos digamos, de físico en estas áreas, sobre todo locales, que es lo que trabajamos nosotros, y van a ver que sí, que se han resuelto bastante. ¿Usas la diferencia local de CIS o...? Local, nosotros hacemos local. Local. Sí, locales. Pero generalizado, o sea, incluye, como vieron, que si el núcleo era 1, es la derivada ordinaria clásica. Con lo cual te está diciendo, bueno, este es un tipo de derivada que puede ser interesante porque contiene como caso particular la derivada ordinaria clásica. Entonces, deberían funcionar las cosas de la clásica acá. Ustedes saben que no es así, pero deberían funcionar. ¿Y desarrollos formales de la conexión del formalismo local con el no local? No es tan fácil porque, de hecho, estaba pensando ahorita y porque estaba leyendo un articulito ahí. Lo que estamos diciendo es bajo qué condiciones la derivada local, o una sea general o lo que fuera, implica la global o viceversa, para decirlo con más propiedad. En realidad, esta es una noción más fuerte matemáticamente hablando porque es una derivada en el sentido clásico. Y la otra es una integral. Y ustedes saben que las integrales arreglan a las funciones y las derivadas las estropean. Con lo cual, si algo es derivable acá, debería ser derivable aquí. Y en realidad, pero nunca se hace, a ver, no hay una hilación directa entre una cosa y la otra. Pues son cosas, son objetos de naturaleza muy distintas. Una es local y la otra es global. Entonces, Es como comparar la derivada con la derivada de una función en un punto con el área bajo la curva. Digamos, uno es una pendiente y el otro es un área. Tú dices, ¿cómo? ¿Qué relación encuentro entre la pendiente de la recta tangente a la curva y el área bajo la curva? Es muy difícil establecer esa relación en el caso ordinario, por ejemplo. Excepto que tú te vayas a decir, no, si es derivable, entonces es integrable. O sea, en realidad incluso es continua, ¿eh?, y después integrable, digamos. Pero no hay una relación directa, por lo menos hasta ahora no se ha logrado encontrar, porque eso implicaría encontrar una expresión que vincule esas dos cosas y no es tan sencillo. Por lo menos para mí me parece que hay que pensarlo un poco más. Sí, bueno, nosotros en el grupo desarrollamos un formalismo que es local, que mira distintos campos punto a punto en el espacio real físico, y un formalismo no local que es integrado, nosotros decimos no local. Sí. Los desarrollos parten de una filosofía común que es una partición del espacio real precisa, y es la misma partición para los dos abordajes formales. En el estudio de sistemas químicos, lo que estamos viendo es que avanzando con las dos líneas, empezamos a ver relaciones entre lo que sacamos físicamente con una visión y lo que sacamos. Entonces, nosotros estaríamos interesados en el futuro en formalizar eso que estamos viendo que existe. Bueno, a ver, este articulito que les estaba contando, hay un muchacho que define un tipo de derivada local y agarra una función. Lo que pasa que todavía es un trabajo muy, muy protozoario, para decirlo de alguna manera, y agarra y ve que la derivada de una función lineal coincide, excepto un cierto múltiplo, con la global. Eso no dice nada. O sea, lo que estás diciendo es, voy por acá y es como que hay conexiones entre dos autopistas, digamos. El lío es, ¿podremos llegar a unir las dos autopistas? Yo no sé si esto es posible. Ahora, en el caso particular de lo que nos dice Rosana, y habría que ver el problema, porque viste que hablando, digamos, así muy general, deberíamos hablar. Hay transformaciones, por ejemplo, para llevar de caso fraccionario local a ecuaciones diferenciales ordinarias y viceversa. O sea, hay transformaciones. Dependen del núcleo, que el núcleo dice que no sea divergente, una cierta integral, ahí qué sé yo, y ya está. O sea, yo puedo pasar de una a otra sin problema. Pero eso sigo estando en el área local. Para pasar de un problema local a un problema no local, no sé cómo hacerlo, digamos. Tendríamos que ver que quizás un problema particular te pueda dar la pista de cómo llegar a resolver el problema general. Porque la evidencia observacional que estamos mostrando que hay relación, el tema es que... Claro, ese habría que ver después con más detalle, digamos. Bueno, y miedo a darle significado físico a algo que aparezca en los cálculos no tenemos, o sea, nos encanta eso. Así que, No. Yo lo que digo es, a ver, si hay un físico fino o exquisito, eso no tiene sentido físico y hay que decirle si es verdad, digamos. Bueno, pero es otra magnitud. Exactamente, es otra magnitud. Por eso hay algunos físicos que dicen, no puedes pasar directo del modelo ordinario al modelo fraccionario cambiando la mala derivada. Tiene que haber algún factor de corrección, que además es una cosa de sentido común. Otros te dicen no, porque es una nueva magnitud y no me hace falta poner ningún factor de corrección. Claro, tampoco puedo comparar con la ordinaria después, porque esto es otra cosa que yo hice. ¿Esto se ha aplicado a problemas de la física clásica o se ha aplicado a problemas también? Bueno, incluso una de las cosas que hicimos allá fue con el rotor pateado. O sea, no solo con el rotor pateado, ¿qué es eso? El rotor del ruso que mandó un artículo a la revista, y la revista fue solo el artículo de que tenía no sé cuántas páginas. Es de mecánica cuántica en realidad. Y obtuvimos los modelos fraccionarios locales, que había algunos intentos de los modelos fraccionarios globales. Yo en realidad no traje esto porque, como no está publicado todavía, o sea, están enviados, por eso no les quería presentar, pero sí es una de las áreas que también hicimos allá algunas cosas. Este es el kick rotor, este. Los tipos le dicen allá el rotor pateado. Yo digo exactamente así, el rotor pateado, porque es kick de rugby. Sí. Sí, es una patada. Exactamente. Es que cada cierto tiempo le das un impulso al rotor. En realidad lo usan con la delta, que después cuando tú pasas a un esquema iterativo, la delta desaparece porque es absorbida, pero en realidad, digamos, el modelo continuo es con delta. Sí, ese también les puedo comentar después en más detalle, digamos. Ahí cuando decías sobre el hecho de esto de que la integral tiene memoria porque abarca, digamos, distintos valores en distintos puntos, pensé en la relación con las funciones de correlación, que es algo con lo que también trabajamos, que tiene en cuenta magnitudes físicas pero en distintos puntos. ¿Puede existir alguna relación entre esta derivada fraccionaria, pero definida como una integral, con una función de correlación? Bueno, una de las cosas que hicimos fue con la gaussiana, allá también. Y esa, lo curioso es que nos daba la misma, o sea, nos daba una relación que era útil para estimar también. No sé ya en correlación directa o como tal, pero por ejemplo, la gaussiana, que es una distribución, te servía también este tipo de herramientas. O sea, lo que estamos viendo es que donde mete, funciona. Sí. Que hay que trabajarlo, obviamente, como en todos los lados. ¿Sí? ¿Pero da una interpretación nueva o sigue dando la misma interpretación física? No, bueno, acuérdate de la observación que acabo de decir, ¿no? O sea, es una interpretación nueva en ese sentido, ¿verdad? Porque es una magnitud que yo no puedo llamarle exactamente como las otras magnitudes porque tengo otra dimensionalidad del problema. Bueno, se soluciona el problema de una forma diferente, que es más fácil. En realidad se soluciona, en honor a la verdad, de una manera muy parecida al clásico. Lo que pasa es que te permite, digamos, hacer, digamos, análisis que no podías hacer con el clásico, digamos. Solo. Claro, porque acá en realidad, acuérdate, como tú tienes alfa, tú puedes mover alfa entre 0 y 1, cosa que no puedes hacer con la ordinaria, porque la ordinaria es 1, alfa es 1, digamos, para ser más preciso. Entonces, acá tú puedes mover alfa entre 0 y 1 y ver qué cosa pasa. Eso no lo puedes hacer en el caso entero. Lo curioso es que si, por ejemplo, para ponerle un caso particular, si alfa está entre 1 y 2, que lo podemos usar con las derivadas esas que le puse la última vez de la luz, si alfa está entre 1 y 2, automáticamente la respuesta que te está dando el modelo, fíjense que puede estar cerca de uno, todo lo que usted quiera, ya es de un oscilador, para ponerle en el caso de una ecuación de segundo orden, clásica. Si está entre 1 y 2, no importa lo cerca que esté alfa de 1, ya es un oscilador. Se va motivado, lo que sea, pero ya es un oscilador. Es decir, automáticamente el modelo te carga como que ya pasaste la barrera de 1 y ya no importa el valor de alfa, ya es un oscilador, digamos. O sea, es un oscilador siempre que alfa sea supere a 1. Claro, supere a 1, pero no pase de 2, porque entonces en este caso después ya se pasa de 2, ya estoy en 3, y ya es otra la interpretación, pues ya tengo una ecuación de tercer orden, digamos, para ser más preciso. ¿No hay una relación entre distintas ramas, como aparece en la función gamma, que se puede definir por ramas para el argumento. Claro, la ventaja que tenemos nosotros es que al no usar función gamma no hay saltos. Esa es la ventaja que tiene. Las derivadas globales usan la función gamma, por tanto, hay valores que no son admisibles. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Bien? ¿Te acuerdas que lo que decía del cálculo aproximado que aparece en gamma, de se trabajan con valores de gamma que en realidad no podría trabajar, pero igual se trabajan y eso no está bien desde el punto de vista teórico? O sea, tú te das cuenta que hay cosas que no andan bien.